acuerdo de una mujer que yo amaba tanto. No más me acuerdo, verla quisiera para adorarla y calmar el llanto. Yo no comprendo cuál es el odio ni por qué causa me despreció. Yo la quería más que a mi madre, pero la ingrata me traicionó. Ahora me encuentro solo en el mundo porque la suerte así me tocó. Busco el abrigo, busco la dicha que ya el tirano me arrebató. Tú bien lo sabes que yo te amaba como se quiere con fe y lealtad. Fuiste ingrata, mal pagadora y amaste siempre la libertad. Perdona, sigue adelante, lunes mi nombre recordará. Cuando me busques ya no me encuentras y con la misma la pagarás. Tú destrozaste toda mi vida y hasta mis hijos también perdí. Eres la causa de mi desgracia y a nadie es culpo, no más que a ti. Ahora las copas son mi quebranto y el sentimiento me hace llorar. Pues las botellas son mi esperanza, siempre borracho me ha de encontrar.